Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con un minuto, hoy lunes 8 de febrero de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la sexta semana ya de este año, rapidito que se están yendo los meses, días transcurridos 39, temperatura medio ambiente en este momento 22 grados centígrados, se siente un vientecito así un poco friezón, si se descuida usted hasta las manos le quedan heladas. La mínima que se espera son 5 grados centígrados a eso de las 5 o 6 de la mañana del día de mañana, por supuesto, ¿no? El día de hoy ha estado tranquilo, ¿qué le voy a decir? El tráfico en la Ciudad de México, como de costumbre, hecho un cochinero. Los semáforos mal sincronizados, le ponen en las vialidades 50 kilómetros por hora cuando los semáforos están ajustados para circular a 60 o 40 kilómetros por hora, y obviamente un caos. Arranca usted su vehículo, llega al próximo semáforo en rojo, vuelve a arrancar y el próximo semáforo en rojo. Eso habla de que no hay planeación, sin lugar a dudas, en esta gran ciudad. Lo que sí se va planeando son los cambios. Cambios en el gabinete del señor presidente Enrique Peña Nieto. El día de hoy, a las 4 de la tarde, el vocero de la presidencia dio a conocer los cambios. José Antonio González Anaya, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se va a Pemex. José Narro Robles, a la Secretaría de Salud. Y Miquel Arreola, de Cofepris, al Seguro Social. Ahí empiezan los ajustes, los pequeños enroques, ¿no? ¿Será porque se vienen las elecciones en 12 estados de la República? Juan Carlos Arraga Sarmiento, ¿qué opinas? Buenas tardes, un gusto saludarte. Mira, el cambio de Emilio Lozoya, que era el anterior titular de Pemex, ya se había anunciado desde la semana pasada, y esto se anuncia en un ambiente en el cual el precio del barril del petróleo se desplomó. Era un cambio que, bueno, que lo que busca es generar un poco de aire nuevo en Pemex, el cual ya se anunció por parte del gobierno federal que tendrá que entrar a un plan de ajuste por todos los cambios que se han dado en la actividad del Pemex y por el propio desplome del barril de petróleo. El segundo cambio, Eduardo, que llama mucho la atención, es la integración al gabinete de José Narro Robles. La anterior secretaria de Salud realmente no había hecho mal papel, si acaso el único detalle que tuvo durante su gestión fue el no haberse pronunciado claramente con el tema de la marihuana. Recordarás que se dio todo un debate en esos términos por los pacientes que necesitaban este uso de medicamentos con marihuana, y la Secretaría de Salud hizo mucho. Fue, digamos, el único pecadillo que cometió por ahí la anterior Secretaria de Salud, y ahora José Narro Robles, ex-rector de la UNAM, es el flamante nuevo Secretario de Salud. Veremos qué nuevos bríos le imprime la Secretaría de Salud, la cual es de las secretarías clave en el gobierno de cualquier país. Y finalmente, Michael Arriola llega de la Cofepris al IMSS. En el IMSS ahí está el tema de las medicinas y de las licitaciones por los equipos del Seguro Social. Veremos si el nuevo titular, que viene de la Cofepris, toma cartas en el asunto y empieza a transparentar esos procesos de adjudicación que tanto ha dañado al erario público, Eduardo. Y fuerte, ¿no? No, se habla de miles de millones de pesos de desfalco, en el mejor de los casos, y esto, como tú bien señalas, estos cambios se dan ya en medio de un ambiente plenamente electoral. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se juega una carta importante al integrar a un ex-rector de la UNAM a su gabinete. Este cambio, créeme que va a levantar mucha especulación y evidentemente va a estar con lupa viendo el desempeño del ex-rector de la UNAM. Mira, sobre todo yo siento, y el mensaje creo que va en el sentido de los valores morales. El capital que tiene el exrector en cuanto a la confianza de los ciudadanos, y obviamente se le percibe con amplios valores éticos y morales, ¿no? Sí, un hombre de caridad a toda prueba, un hombre honrado, un hombre comprometido, sin lugar a dudas, su prestigio se lo ha ganado a pulso, y es un hombre que sin lugar a dudas pretendrá imponer esa conducta de honradez y servicio en una secretaría que siempre ha sido señalada por el pésimo trato que en los hospitales que de ella dependen le dan a los pacientes. Las citas de una especialidad pueden tardar meses y el paciente pues evidentemente no tiene meses para ser tratado. Veremos si el doctor Narro Robles empieza a tomar cartas en el asunto, y en el tema de NIMS, bueno, pues también no se cantan malas rancheras, Eduardo. ¿Tú sabes? Y te voy a decir que en el caso de José Antonio González Anaya, de IMSS, que se va a Pemex, pues es una papa caliente, ¿no? Porque hemos hablado en este espacio de la agonía, de la larga agonía de esta empresa Pemex, a la que el año pasado, ni más ni menos que le tumbaron casi 15,000 plazas, y este año un recorte de más de 10,000. Sin lugar a dudas, 20,000 fuentes de trabajo, 20,000 familias que se quedan sin empleo, a alguien le debe empezar, ¿no? Así es, y llega, yo diría, en el peor momento para Pemex este cambio, porque como tú bien lo acotas, bueno, ha habido despidos, el recorte presupuestal, el no pago a los acreedores de Pemex, y sin lugar a dudas el desplome del precio del petróleo, es lo que tiene a Pemex ahorita sumido en la bancarrota. Pues son entre los otros temas. Vamos a tener más adelante, si te parece bien, Juan Carlos Arraga Sarmiento, a Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, experto en temas de economía y finanzas, para que nos platique qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y lo vamos a cuestionar con respecto a lo de los TPPs, que es el Tratado Transpacífico. Vamos a buscar también al senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria. El viernes pasado platicamos brevemente con él, nos adelantó un poco, pero lo que sí queremos saber es cuándo se va a ratificar este tratado firmado por 12 países. Recuerda que el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá se firmó hace 20 años. Bueno, no se tiene la percepción de que nos haya beneficiado tanto. Esta firma con 12 países, ¿a dónde nos va a llevar? Vamos a buscar al senador Héctor Larios Córdoba también para que nos comente al respecto. Si te parece, vamos al punto crítico de la noticia. México debe prepararse para ajuste al gasto en 2017, afirma el secretario de Hacienda Luis Videgaray, ante la expectativa de que los precios del petróleo continúen bajos. PGR anuncia solicitará el desafuero de la diputada del PAN en Sinaloa, Lucero Sánchez, por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo, inaugurará mañana martes la ruta París Ciudad de México. Diputados de la fracción de Movimiento Ciudadano en Nuevo León anuncian que donarán su salario a organizaciones civiles que ayudan a los ciudadanos. Alumnos de preparatoria crean proyecto para apoyar a migrantes en Jalisco con el propósito de colaborar a que el tránsito de estas personas por la entidad sea más digno y justo. Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informa que desde este viernes habrá diversos cortes a la circulación en la capital por la visita del Papa Francisco, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. En Cámara de Senadores, nuestro compañero Francisco Montaño, reacciones a los cambios en el gabinete, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, estamos en espera de que los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD pues se pronuncien precisamente sobre estos cambios que prácticamente son un hecho, la salida de Mercedes Juan de la Secretaría de Salud y la salida también en Pemex de Emilio Lozoya. Se está aquí preparando prácticamente a una especie de conferencia de prensa, o vamos a ver si podemos acudir a las oficinas de los senadores porque prácticamente estas salidas son bastante sospechosas, dicen algunos senadores que nos lo han dicho en corto. No entienden por qué, si la crisis en los petroprecios afectan directamente a Emilio Lozoya por su mal manejo, o la cuestión tanto de la marihuana o el virus que ha estado atacando precisamente a la población de Centroamérica, también haya sido un mal manejo de Mercedes Juan en la Secretaría de Salud. Estamos en espera pues de que los senadores nos digan algo sobre esto, que ya es un hecho, como te comento, y de los demás nombramientos que seguramente se darán a conocer en los próximos minutos. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Francisco Montaños, vamos a estar al pendiente. Si tienes información fresquecita, por favor, vamos a estar al aire. Si se da esta información antes de las 6 de la tarde. También ahí en la Cámara de Senadores, ¿no? La fracción parlamentaria del PAN, en Cámara de Diputados, exhortó al gobierno federal a atender el llamado de el Banco de México. ¿Tú tienes los detalles también, Francisco? Bueno, perdimos la comunicación con Francisco Montaño. Se cortó la llamadita con Francisco Montaño. ¿Qué le voy a decir? Estos cambios, sin lugar a dudas, pues representan lo que está sucediendo. Un descuido, de alguna manera, en el sector salud. Vemos esto del Zika, que nos lo están planteando como un problema grave, pero a nivel mundial, ¿eh? No solo de México. En esta temporada de frío, cuando no hay muchos mosquitos, imagínese, está pululando este mosquito picador, y que está metiendo en problema a todos los gobiernos. ¿Qué va a pasar ahora que vengan los calorcitos, el verano, cuando haya muchos moscos? Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios todo el país. ¿Sabías que cuando las empresas compiten entre sí, se esfuerzan por ofrecer los mejores productos y servicios para ti y tu familia? La Comisión Federal de Competencia Económica vigila que las empresas compitan para que exista mayor variedad, más calidad y mejores precios. Así lo que hay en tu cartera rinde para más y mejores cosas. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita www.cofece.mx y conoce más. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Acude a cualquier módulo del INE o haz una cita al 01800-433-2000 o en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Oye, abuelo, ¿tú conoces el mar? Y entonces, el viejo recordó sus días en la mar. Entre el viento y las olas. Memorias de El Viejo y la Mar. Como él, cuéntanos tu historia. Si tienes más de 65 años, participa en el octavo concurso nacional literario Memorias de El Viejo y la Mar. Consulta las bases en internet y en nuestras redes sociales. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos. Vámonos directo a Puebla. ¿Le gustan los camotes? Bueno, los camotitos poblanos son muy ricos, ¿no? Bueno, ahí está nuestro compañero Álvaro Ramírez, reportando desde Puebla. Dicen que serán 7 candidatos independientes los que buscarán la gobernatura de Puebla. Imagínese el problemón para Rafael Moreno Valle con esa colota tan larga que le pisen, donde ya inclusive precandidato del PRI amenazó con que si llega, lo mete a la cárcel. Álvaro Ramírez, tú tienes los detalles. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. Sí, imagínate, como bien dices, son muchos para la primera experiencia, además, que va a tener el Estado de Puebla. Están buscando la candidatura independiente. Ya los 7 presentaron ante el Instituto Nacional Electoral, ante las autoridades que representan en el Estado al INE, esta carta de intención. Ahora basta ver que cumplan los requisitos. Son 7 y hay de todo, Eduardo. En realidad hay opositores muy fuertes de Moreno Valle, entre ellos la que tiene más posibilidades de lograr esta candidatura independiente, Ana Teresa Aranda Orozco, expanista, y algunos otros que incluso son medio cachirules, que estuvieron muy cerca de Moreno Valle durante los últimos años y que de buenas a primeras se supone que ahora son críticos independientes y quieren buscar esta candidatura. No está tan fácil. Puebla es de los estados que más endureció los requisitos para ser candidato independiente. Hay que reunir en 30 días, en un mes, 130 mil firmas, el 3% de la lista nominal del estado, y hay que lograr estas 130 mil firmas, además, en las 2/3 partes de los 217 municipios, alrededor de 150 municipios, deben ser estas 130 mil firmas. Muchos están escribiendo nada más para la nota del día, para que su fotito salga por ahí en algún periódico, se hable de ellos, pero en realidad no tienen las posibilidades de lograrlo. La que sí tiene, como te decía, Ana Teresa Aranda Orozco, por cierto, sufrió un accidente automovilístico este fin de semana, cuando el sábado viajaba de Huauchinango a Zacatlán, en este esfuerzo que está haciendo ella por promocionarse y buscar las firmas de los ciudadanos. Quien iba manejando el auto, un joven que también le lleva a redes, invadió el carril y chocó de frente contra una camioneta. Se supone, esto lo ha dicho la Policía Federal y la Policía Municipal de Huauchinango, que fue precisamente la imprudencia del chofer de Ana Tere, de su colaborador, quien causó este accidente. Sin embargo, el mismo sábado en redes, mucha gente sí pidiendo que se explicara qué había pasado, porque en este estado donde hay 130 presos políticos, donde de repente pues hay una mano muy, muy dura de Casa Puebla, la sede del Poder Ejecutivo, pues quería la gente saber y tener una explicación al respecto. Parece que fue simplemente un accidente, tuvo una operación de la clavícula en la Teresa Aranda y en unos días más estará de lleno de nuevo en su campaña para lograr estas firmas. Eduardo. Pues mira, Álvaro Ramírez, Ana Teresa Aranda Orozco sí es pesada ya, así como Blanca Alcalá del PRI y Tony Gali, pues ni se diga, ¿no? Y se la traen curada prácticamente al señor gobernador Rafael Moreno Valle, ¿no? Sobre todo Ana Teresa fue la que dijo, si llego a la gubernatura, esa fue, digamos, su primera oferta de campaña, si llego a la gubernatura voy a meter a la cárcel a Moreno Valle, ¿con base en qué? En el mal manejo de la deuda pública, 61 mil millones de pesos que está heredando de deuda, más lo que se acumule de aquí a que termine su gobierno el 15 de enero de 2017, el próximo año, y una serie de conflictos que ha generado también en el Estado. Mira, te voy a decir, con que no le rasquen ahí a la Secretaría Agraria, porque de ahí se sirvieron con la cuchara grande, sobre todo el chino ahí, en complicidad con Rafael Moreno Valle. Hay que tomarlo muy en cuenta. Álvaro Ramírez, agradezco mucho tu reporte. Un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya tenemos en la línea, sí, ya está el senador Héctor Larios Córdoba. Señor senador, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, por el contrario, Eduardo, gracias a ti, gracias a tu auditorio. Nos quedamos picados el viernes, que nada más alcanzamos a entrar unos tres minutitos con esto de los TPPs, ¿no? El Tratado Transpacífico que México firma entre 12 países. Nos quedamos ahí picadones porque hacíamos un análisis al empezar el noticiero con respecto al Tratado de Libre Comercio, México, Canadá, Estados Unidos, donde los ciudadanos no perciben todos los beneficios que se han presentado con este tratado. ¿Qué podemos esperar con el Tratado Transpacífico, señor senador? Bueno, mira, en primer lugar, me parece que lo que señalas, Eduardo, es fundamental. Hace 20 años, 21 años ya casi, en el 1 de enero de 1994, entró en vigor un tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, nuestras exportaciones eran fundamentalmente petróleo y materias primas. Exportábamos algunos productos agropecuarios y prácticamente éramos cero exportaciones en manufacturas, en productos industriales. Prácticamente dependíamos del petróleo, ¿no? Somos completamente petrolizados. ¿Y ahora? Dependíamos del petróleo en nuestras exportaciones. Hoy ya no dependemos del petróleo, el petróleo no representa más del 10% del valor de nuestras exportaciones. El 90% del valor de nuestras exportaciones representan manufacturas. México es el primer lugar en producción de televisiones, somos el tercer lugar en producción de carros, de automóviles, somos productores de partes aeroespaciales, somos una potencia exportadora en materia de productos manufacturados. Y para manufacturar los productos hacemos dos cosas. Primero, generamos muchísimas fuentes de trabajo. Hoy, más de la mitad de la economía de este país está relacionada con el comercio exterior. Eso es un cambio radical en 20 años. Me parece que es muy importante, tú lo señalabas, decirle a la gente, gracias al comercio exterior, gracias a que México firmó tratados de libre comercio con otros países, particularmente con Estados Unidos y Canadá, hemos cambiado el tono de nuestra economía. Yo te digo, yo soy de Hermosillo. En Hermosillo hoy la industria, hace 20 años la economía estaba afincada en la ganadería, que ocupa muy pocas personas, en la agricultura, en la pesca y en la minería. Hoy lo que más produce son cuestiones de industriales. Tú me has pasado todo el país y cuando tú preguntas en dónde trabajas, te dicen en la fábrica fulana, en la fábrica perengana. Hoy hay muchísimas fuentes de trabajo en el país gracias a la industria. Bueno, ahora lo que se plantea es lo que se firmó la semana pasada, el jueves, un tratado de libre comercio entre 12 países. Para que este tratado entre en vigor necesita ser ratificado por los 12 países. México, la instancia encargada de ratificarlo es el Senado, y nosotros vamos a recibir a los diversos sectores para que expresen lo que les corresponda, las preocupaciones que tienen, etcétera, y al final, en el balance, si va a ser positivo para México, desde luego que nosotros buscaremos ratificar ese convenio. Pero lo primero es contra todos aquellos que manejan posiciones ideológicas de que el libre comercio nos supera a otros países, la verdad que solamente hay que compararnos con América Latina. En este año Brasil, que exporta materias primas a China y que se cayó sus exportaciones y los precios, va a decrecer su economía se va a hacer más chica en este año, como del 3%. Lo mismo le va a pasar a Argentina, no se diga de Venezuela, que tiene una terrible crisis. Lo mismo pasa en menos medida en Colombia, en Perú. ¿Por qué? Porque ellos exportan fundamentalmente materias primas. Son como México era hace 20 años. Y México, al revés de no tener una contracción, vamos a tener un ligero crecimiento. Entonces eso es muy importante, y México puede entrar a este nuevo escenario de la Alianza Transpacífico, que incluye varios países de Asia como Japón, que por cierto se incorporó al tratado después de México, incluye a Vietnam, incluye a Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, y de América Latina, de América, Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Chile. Son los países que conforman esta alianza. Esto nos da chance de entrar a un nuevo mercado en donde no nos cobramos aranceles por exportar o por importar mercancías, y nos podemos complementar las economías y generar todavía más fuentes de empleo. ¿Esto qué viene representando, senador? Nos quedan dos minutitos para el corte. A mí me gustaría, si nos permites, que cuando nos vayamos al corte y regresemos para seguir platicando. Y yo lo que te preguntaría ahorita es, ¿qué le representa a los mexicanos, a los ciudadanos de a pie, a los simples mortales, este Tratado de Libre Comercio? Porque luego nos venden la idea de que con la firma nos va a ir muy bien y seguimos con los mismos sueldos, con el mismo tipo de trabajo. ¿Qué hay que hacer para que realmente, cuando se firman este tipo de convenios, como sociedad, recibamos todos esos beneficios? Bueno, primero, los milagros no existen en la economía. El firmarlo por sí mismo no produce ningún efecto. Nos abre oportunidades, y México ha sabido aprovechar sus oportunidades. Lamentablemente en este país tenemos una fuerte diferencia por regiones. Particularmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá propició un enorme desarrollo, digamos que de la mitad para arriba del país, pero los beneficios no se han notado mucho para abajo. Se ha alegado también que si el campo, bueno, es un tratado sumamente ventajoso para el campo el que firmamos con Estados Unidos y Canadá. Si tú vas a Estados Unidos, de cada tres limones uno es mexicano, de cada siete aguacates seis son mexicanos. México es el mayor productor de aguacate en el mundo. Y ahí obviamente habría que capacitarse muy bien para competir con los grandotes. Nos alcanza el corte, senador. ¿Me permitirías ir a un corte, regresar y platicamos qué hay que hacer para que realmente nos beneficiemos con este tipo de tratados, si te parece? Con todo gusto, claro que sí. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos platicando con Héctor Larios Córdoba, senador de la República por el estado de Sonora. Vamos a un corte y regresamos. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionado el país. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª legislatura. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Este año que inicia, cumple tu propósito de estudiar el bachillerato. Inscríbete a la prepa en línea SEP. Es una opción educativa, innovadora, flexible y gratuita. Además, cuentas con una plataforma de aprendizaje y el acompañamiento de tutores y facilitadores. Prepa en línea CEP va contigo. Regístrate en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Conoce las carreras que ofrece la Universidad Naval. Dentro de nuestros planteles educativos navales, encontrarás formación profesional del más alto nivel. Para ser un profesionista competitivo, enalteciendo los valores y principios que distinguen a la Secretaría de Marina Armada de México, no es solo una carrera profesional, es un proyecto de vida. Ven y navega con nosotros. Universidad Naval. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh. De Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos platicando con el senador Héctor Larios Córdoba, senador por el estado de Sonora, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria. Déjeme decirle que él es ingeniero civil, pero tiene una maestría en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y preguntábamos con respecto a los beneficios de ese tratado, señor senador, ¿cómo podemos aterrizarlo los simples mortales, ¿no? Porque vemos que cada día los ricos se hacen más ricos. Nos comentan algunos de nuestros radioescuchas vía Twitter y me dicen, los ricos se hacen más ricos y más del 50% de la población mexicana está sumida en la pobreza. ¿En qué momento podemos ver los beneficios de este tipo de acuerdos? Bueno, previamente comparto los comentarios de tu auditorio. Ciertamente en México necesitamos hacer varias medidas para reducir la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Pero también necesitamos políticas muy claras para quienes están en la pobreza puedan salir de manera permanente. Y ciertamente tenemos apoyos, el programa que no sé cómo se llama ahorita, pero que entrega apoyos a las familias con niños en la escuela, etcétera, son ayudas, pero la única manera de salir de la pobreza es teniendo un trabajo, es teniendo la manera de tener un sueldo decoroso, y los sueldos, los mejores sueldos en este país, los pagan las industrias que están destinadas a la exportación. La iniciativa privada, a final de cuentas, ¿no?, que son los que le invierten y le echan ganas al asunto. Sí, lamentablemente en el país, particularmente la parte sur del país, por muchísimas causas no se ha desarrollado empresas que generen empleos y que los empleos ayuden a la gente a salir de la pobreza. La única manera de salir de la pobreza es teniendo un empleo o teniendo un propio negocio que vaya para adelante. Y lo que hace un tratado de libre comercio es permitir la complementariedad de una región más grande. Esto ya pasa en el país. Por ejemplo, hace muchos años preguntaba uno, ¿dónde se hacen los zapatos? Pues los zapatos se hacen en Guadalajara o se hacen en León. ¿En dónde se hacen los textiles? Pues se hacen en Puebla, se hacen en Aguascalientes. O en materia agrícola. ¿Dónde se hace el azúcar y dónde se siembra la caña de azúcar? Pues en Veracruz, y en Mochis y en el sur de Jalisco. En fin, cada región tiene una vocación o desarrolla ciertas habilidades y se complementa con lo que hacen otros. No todos, o sea, nadie produce todo lo que necesita para vivir. Claro. Buscamos que lo produzca alguien que es más eficiente para eso. Bueno, entonces ahí lo que se está proponiendo, senador, es la especialización. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, somos los productores finales de automóviles. Pero en los insumos, en las partes que componen el automóvil, parte las fabricamos en México, aproximadamente el 30% es integración nacional, o sea, productos que se fabrican aquí en el país, pero el restante se importan los bienes intermedios, los importamos de diversos países, donde son competitivos para hacer los arneses, para hacer el motor, para hacer el elevador eléctrico, para hacer no sé qué cosa. Lo mismo con las televisiones, somos el productor número uno en el mundo de producción de televisiones. el productor número uno en el mundo. No quiere decir que aquí hagamos toda la televisión, aquí hacemos el producto final, pero parte, a lo mejor los transitores, los circuitos los importamos de Japón, a lo mejor, o los importamos de Taiwán, o no sé de dónde los importemos. Lo que se hace en un tratado de libre comercio es que, igual que en el país, cada quien se especializa en producir algo, integremos todo eso, pero sin las trabas ni los costos de pagar impuestos por exportar o por importar esas mercancías dentro de los países. Como no pagamos impuestos para comprar unos zapatos que se produjeron en Guanajuato, ni pagamos impuestos para comprar ropa que se produjo a lo mejor en la ciudad de Puebla. Nos complementamos. Lo que hacemos es una región mucho más grande que nos permite mucha más complementariedad y además una región muy poderosa en el mundo. ¿Por qué? Porque estos dos países representan más de una tercera parte de la producción de riqueza en el país. Y entonces, encadenarnos, le llaman hoy hoy el término de moda, es decir, cadenas de valor. O sea, nos ponemos como un eslabón más en estas cadenas de valor y estas nos permiten generar más empleos para producir cosas que a lo mejor van a consumir los europeos, a lo mejor van a consumir los sudamericanos, o quien vaya a consumirla, no importa. Lo que importa es que seamos productivos y que compitamos en el mundo en la producción de esos artículos para ser los mejores en el mundo y generar los empleos. Y lo estamos haciendo. Lo que se trata es de aumentar esto y de que no solamente se concentre el desarrollo en el norte del país, sino que podamos llevar este desarrollo al centro y al sur. Las oportunidades que se abren son muy grandes. Un mercado de 155 millones de consumidores allá en la parte de Asia-Pacífico, sin lugar a dudas, muy atractivo. Pero yo vuelvo a la pregunta, como simples mortales, los hombres de a pie de aquí, de México, ¿cómo nos podemos incluir en esa sinergia de crecimiento? ¿Hay algún lugar en el Senado donde podamos ver cuáles son los artículos que podemos exportar? ¿Qué es lo que necesitan en esos países, señor senador? México tiene varias instancias. La más importante, desde luego, es ProMéxico, que es la que busca qué oportunidades, en qué cosas es bueno para producir México y que necesitan otra parte del mundo. Para incentivar a los empresarios a decir, produce esto. Yo te ayudo haciendo el estudio de mercado afuera, o yo te ayudo haciendo tu primera colocación, pero tú produce. Y bueno, no todos los mexicanos estamos llamados a eso, pero sí todos estamos, en la medida que haya más oportunidades, pues hay más empleos y nos podemos desarrollar más los empleos. Yo te digo, aquí en Sonora, en 1985 se instaló la Ford, y hay muchísima gente que ha pasado por ahí en diversos trabajos, pero hoy tienen empresas que surten a otras empresas. Se genera una dinámica. Lo que necesitamos es que México se abra las oportunidades para quienes tienen esa virtud de poder emprender, lo hagan, busquen oportunidades y desarrollen junto con ellos a un grupo de gente ofreciéndoles trabajo, que puedan crecer en esos trabajos. ¿Para cuándo se verá ya concretado ese tratado de comercio Asia-Pacífico con respecto a la aprobación del Senado de la República? Necesita ser aprobado por la mayoría o por los países que representan la mayor proporción de la producción, en otras palabras, cuando menos Estados Unidos y Japón, y los demás países que vayan aprobando se van a incorporar. Se estima que esto entre en vigor hasta dentro de un par de años y que durante este año, lo que haría este año es que sean los procesos de ratificación en los 12 países, y en el siguiente año es como el año en donde independientemente que ya esté el texto en internet, se pueda consultar por todos los interesados, pero que los países se adecúen a la entrada en vigor, para que entre en vigor aproximadamente en unos 2 años. Y conocer las reglas del juego, por supuesto, ¿no? Que oportunidades va a haber, señor senador. Sí, y las reglas del juego están disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Economía. Ahí está tanto en inglés el tratado, todos sus capítulos, como la traducción ya oficial en español. De manera que alguien puede conocer. A ver, yo estoy en el sector de ventas a gobierno. ¿Voy a poderle vender a los otros gobiernos? Bueno, ahí están las reglas establecidas. Yo estoy en el sector de producción de electrónicos o de tecnología. Entonces, ahí ya están las reglas. No están ratificadas todavía. Yo estimo que el Senado mexicano, de ser conveniente, lo ratificará en el mes de octubre por allá. para desahogar, para dar un tiempo, un espacio de consulta con todos los actores y hacer lo que te comenta este país, y seguramente el siguiente año pues será de prepararnos para aprovechar las oportunidades y entrar en vigor aproximadamente en unos dos años. Pues sin lugar a dudas esto va a necesitar máxima difusión a final de cuentas, cuando los mexicanos nos podamos enterar bien de qué se trata, pues más oportunidades vamos a tener de invertir. Senador, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que ahondemos más en la agenda que tú traes. Con todo gusto, estamos a tus órdenes y desde luego que sí, cuando tú nos digas. Muchísimas gracias. Es el senador Héctor Larios Córdoba. Le recuerdo que él tiene maestría en administración de empresas y, por supuesto, es presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Tenemos también en la línea a Raimundo Tenorio Aguilar, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en el Campus Santa Fe. ¿Estuviste escuchando, Raimundo? ¿Qué te parece esto del Tratado Transpacífico? Sí, muy buenas tardes a todos. Mira, desde luego cualquier iniciativa cuyo propósito, desde que la tuvimos cuando México ingresó en aquel entonces a la Organización Mundial de Comercio, o a su antigüedad que fue el GATT, pues eso obviamente beneficiará a los consumidores finales para que tengan acceso a bienes que se produzcan, que se oferten en todas partes del mundo, evidentemente con mayor calidad y a mejor precio. Justamente la política de acuerdos de libre comercio es disminuir las barreras arancelarias, es decir, las que son impuesto a la importación o a la exportación para beneficiar al consumidor final. En el comercio global hay ganadores y hay perdedores, y como lo mencionaba el senador Larios, bueno, pues lo que se buscaría en un esquema de cualquier tratado es mayores beneficios que maleficios. Sin embargo, bueno, pues no todos, repito, son ganadores. En el caso de nuestro país, lo ha dicho el propio secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ahí está grabado, se espera que en los primeros tres años en México se destruyan 17,000 empleos, es decir, que dejen de existir 17,000 empleos en algunos sectores que no serían competitivos, pero se esperaría que en compensación se creen empleos aquellos en los cuales los cuadros técnicos de personal calificado vayan preparándose para absorber más fuentes de trabajo. Claro. Sin embargo, también hay que recordar que en esta especialización a nivel mundial de los países, en diferentes procesos, hoy por los países, también se esperaría que el pago de salarios fuera muchísimo mejor remunerado, ¿no? A manera de quiere decir que entonces iríamos a la especialización, doctor Raimundo Tenorio. ¿Me permites ir a un corte? Regresamos y nos platicas al respecto. Cómo no, con todo gusto. Muchísimas gracias. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Pocos saben que aquí en México fue donde se gestó de alguna manera la elección del Papa Francisco y la renuncia del Papa Benedicto. ¿Por qué? Porque una noche, aquí en Guanajuato, el Papa recordamos que ya no podía caminar bien y por eso a México trajo un bastón. Por la noche, el Papa Benedicto se levantó para el baño y lamentablemente tuvo un accidente que hizo sangrar su cabeza y manchó su funda de la almohada y también la alfombra. En ese momento su médico le dijo: Su Santidad, ya no ve bien usted y tiene problemas, va a ir a Río de Janeiro. Y el Papa renunció para dar paso a el Papa Francisco. Soy el Padre José de Jesús Aguilar y los invito a que escuchen la cobertura especial de la primera visita de Su Santidad el Papa Francisco a México, aquí en Grupo Fórmula. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. ¿Sabías que...? Fumar durante el embarazo puede aumentar la posibilidad de tener un niño con problemas de conducta. Además, que el que una mujer fume durante el embarazo hace que el ritmo cardíaco de su bebé se acelere y disminuya su oxigenación. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, experto en temas de economía y finanzas. Te comentábamos, doctor, al respecto de esto del Tratado Transpacífico, así como el Tratado de Libre Comercio México-Canadá, Estados Unidos y otros que ha firmado nuestro país, sin lugar a dudas nos ponen en el contexto de que ya no hay países completamente independientes, o para ser independientes se vuelven interdependientes. La especialización, ¿a dónde tenemos que llegar? Sí, mira, esta especialización tiene que llegar hacia que esto genere una mayor inversión de capital y desarrollo de cadenas productivas. Uh-huh. El senador Larios hablaba, por ejemplo, que esto nos va a dar acceso todavía más a una incorporación a cadenas globales de abastecimiento. Pues sí, yo le pediría al señor senador que desde la plataforma en la cual está como comisionado de Fomento Industrial, que ya de una vez por todas se termine por diseñar la verdadera política industrial en nuestro país de cadenas productivas, no de destrucción de cadenas productivas. Y pues sí, podemos aplaudirle mucho a México, que es el país número uno en la exportación de pantallas planas al mundo. Pero el 88% del componente de valor de esas pantallas planas son componentes importados. El valor agregado es solamente mano de obra. En la industria electrónica, los electrodomésticos tienen un altísimo componente importado. En la industria petrolera, todo lo que es el equipamiento, maquinaria, troqueles, etcétera, hay una integración nacional de solo el 25%. Entonces, lo que requiere México para incorporarse a esas cadenas globales de abastecimiento, para aprovechar ese universo de más de 100 y pico de millones de consumidores, es una política de desarrollo industrial que incentive la articulación de cadenas productivas locales. Locales. Doctor, perdóname. Ahí, entonces, el gobierno lo que tendría que hacer es diseñar las reglas del juego para que los inversionistas mexicanos, con la certeza jurídica, sí, podamos entrarle al juego, ¿no? Porque sí, cuando aquí en México no le entramos, sí, con el dinero a la inversión, es porque no tenemos la seguridad de que nos van a respetar nuestros, sí, dineros y nuestro patrimonio, ¿no? Lo que ocurre es que esa política de desarrollo industrial es la política de incentivos que incrementen la inversión de capital por parte de empresarios nacionales o internacionales en aquellas cadenas productivas donde se puede construir, dadas nuestras ventajas comparativas y competitivas locales. No estamos hablando de que el gobierno se encargue de meter la mano a los procesos productivos, se encarga de que los incentivos adecuados estén otorgados a ese desarrollo local. El secreto del desarrollo industrial está en lo local, es decir, aprovechemos las ventajas de nuestras regiones, de las ventajas comparativas que nos dan los climas, que nos dan la escasa infraestructura que tenemos. Ahí es donde se encuentran las verdaderas ventajas. No hay que hacer más diagnósticos, ya están hechos por la Secretaría de Economía, por instituciones como el TEC de Monterrey, por lo que es también la Secretaría, obviamente, de Hacienda, ya están los diagnósticos. Lo que ¿Qué faltaría? ¿Voluntad política o tener es, progenitora, por lo menos? La voluntad política está en construir esas conversaciones estratégicas que tienen que ver con el desarrollo de estrategias ad hoc a las regiones. Hemos hablado por años de una política de desarrollo de clústeres locales. La OCDE no se ha cansado de recomendarle a México desde hace 14 años el desarrollo de una política industrial local basada en clústeres. Y tenemos algunos casos exitosos contados apenas con los dedos de mi mano derecha. Pero podríamos obviamente impulsar esto más si el compromiso se pulveriza a nivel de gobernadores locales, donde cada quien quiere hacer su política local. Y no hay una política de articulación nacional de incentivos que obligue, como ya se intenta con la actual ley para el fomento de la competitividad y la productividad, a hacer. Ahí va poco a poco, no digo tampoco que no se haya hecho nada, ahí va esta ley de fomento a la productividad y competitividad, pero se requiere de veras también hacerle manita de puerco a los gobernadores. Y sobre todo a los senadores, porque hay que recordar que ellos son los representantes de los gobiernos de los estados en esta gran unión de la República Mexicana, ¿no? Ellos serían los encargados de hacer las reglas del juego necesarias para que el Poder Ejecutivo las ejecute y las cumpla. Doctor Raimundo Tenorio, sin lugar a dudas se abre un abanico de posibilidades. Lo que tendríamos que buscar entonces los mexicanos es cuáles son las reglas de juego y dónde nos podemos insertar, ¿no? Entre nosotros mismos primero. Muy bien, pues ahí está la información. Te agradezco, al contrario, encarecidamente, realmente tus opiniones y tus puntos de vista, que sin lugar a dudas enriquecen la capacidad de toma de decisiones. Muchísimas gracias. Al contrario, como siempre, el distinguido soy yo. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Pues ahí tienen ustedes. Ahora vámonos a Economía y Finanzas. A Economía y Finanzas, no, a Visión Laboral, a la realidad de nuestro país. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Hoy se reunió el movimiento obrero organizado representado por el Congreso del Trabajo, donde los líderes se dieron cita precisamente para abordar temas de interés que atañen directamente al sindicalismo. Ahí estuvieron presentes el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, el presidente del Congreso del Trabajo, Ramón Alberto Ojeda, y el líder del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores. Toda la cúpula sindical se dio cita para señalar que la unidad sigue prevaleciendo en el gremio y sobre todo en relación a que en el marco del proceso electoral que vive el país, pues se busquen nuevos espacios para las organizaciones sindicales. Al respecto, Carlos Aceves del Olmo señaló que así como el partido, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, pide al 100% todo el apoyo para el proceso electoral, pues también demandó reciprocidad, que sea al 100% el apoyo para los sindicatos, sobre todo en cuestión de algunas situaciones relacionadas con el trabajo que no es equitativo. Víctor Flores, por su parte, aclaró ahí que en relación a los ataques que ha recibido de que se ha quedado con un fideicomiso millonario, dijo: aquí estoy dando la cara, no tengo nada que esconder, y quienes han lanzado esos ataques han sido financiados por organizaciones contrarias al Congreso del Trabajo y al gremio sindical que está unido. Dijo que ya se pagó hasta el último centavo y han sido beneficiados más de 8,000 trabajadores a nivel nacional con ese pago del fideicomiso. Y en relación al seguro de vida de los ferrocarrileros, señaló que está garantizado y que no hay problema al respecto. Dijo: lo último que me falta de acusarme es que sea yo gay o alguna situación, pero dijo: soy machín y en eso me sostengo, en una situación irónica en relación a las acusaciones que ha recibido en diversos medios de comunicación. Ahí mismo el Congreso del Trabajo señaló en voz de Ramón Alberto Ojeda que la unidad sigue prevaleciendo, y cuando se esperaba que se diera el espaldarazo para su continuación o el cambio en esta organización digital, todo quedó en stand-by porque habrá una reunión interna de dirigentes donde se dirimirá si continúa al frente del Congreso del Trabajo o hay cambio y asumirá otro dirigente sindical. Este es el reporte laboral. Informo para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Iniciamos con el breve recorrido internacional en Perú. Un video que compara a un candidato peruano con Martin Luther King genera polémica. Se trata de un spot que supuestamente compara al candidato presidencial peruano César Acuña, pues con el fallecido líder afroamericano, el asesor de campaña de Acuña, el brasileño Luis Fabre, colgó en YouTube un video en el que se habla de un hombre que vino de abajo, hijo de una familia pobre, de la zona rural y creyente en Dios. Se trata de una imagen donde se ve el rostro del candidato y que se va desvelando conforme avanza la locución. Por otro lado, en Haití hay tensa calma a la espera de candidaturas para formar un gobierno de transición. Este país desde ayer vive un vacío de poder. Amaneció el día de hoy con un ambiente muy tensionante mientras esperan las primeras reuniones de la Asamblea Nacional para empezar a recibir candidaturas y la conformación de un gobierno de transición. Haití se encuentra desde ayer en manos de esta misma después de que venciera el mandato el presidente Michel Martelly sin que se haya elegido a su sucesor debido a la prolongada crisis política y electoral que vive esta nación. Vámonos a Sudamérica, donde se está celebrando el Carnaval de Río, uno de los más famosos y apoteósicos del mundo. El frenético Carnaval de Brasil, un país que desde el pasado viernes entrega en cuerpo y alma a esta fiesta, no podían dejar pasar desapercibida esta fecha con sus, pues como siempre, llamativas carrozas que desfilaron por los 720 metros del Sambódromo. Considerado este como uno de los espectáculos más grandes del mundo al aire libre. Y así finalizamos el recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. Pues ahí tienen ustedes la información, la más importante de lo que es el resto de América, ¿no? Laura Brujes, muchísimas gracias por esa información. Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico, ¿en qué está trabajando la redacción? Buenas tardes, Eduardo. Pues igual en seguimiento a esta información económica, ya el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la adopción de medidas preventivas para enfrentar la volatilidad financiera internacional y dice que es necesario acompañar este ajuste al gasto de Pemex con un ajuste preventivo para 2017, dado el entorno en los precios del petróleo, lo que generará una menor disponibilidad de recursos para el gasto federal. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esta información, Eduardo. Bien, y mañana en la edición del periódico El Punto Crítico tendremos información a detalle con respecto a los cambios en gabinete. El día de hoy, la portada del periódico El Punto Crítico, en su cabeza principal, dice: instan a Secretaría de Educación Pública a no suspender, planea, este programa que ha permitido evaluar a los alumnos, a los jóvenes, cómo van desarrollándose y cómo se van superando. Le recuerdo, puede encontrar usted el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. El Punto Crítico, la opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. En mi camión, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionario País. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.